Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Vermut de Extra Digital, programa 21. Seguro que os habéis dado cuenta, efectivamente no soy Mauro Picatoste. Resulta que en el Vermú de Extra Digital nos gusta estar a la moda, y la moda es que el presentador habitual se ponga enfermo y una mujer tome el testigo y lo haga mejor, como Nuria Roca en El Hormiguero. Así que hemos hecho enfermar a Mauro Picatoste. Nada grave, son maulas. Y seré yo, Rocío Carreiro, la que presente el podcast de hoy. E igual que Nuria, me llevaré todos los halagos y la gente dirá: ¿por qué no lo hace ella siempre? ¡Ay, así de injusto es el mundo, queridos amigos! Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de mandar un saludo y un recuerdo para Mauro, que nos ha mandado esta nota de voz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermude Extra Digital. ¡Camarero, la cuenta! Nota de voz, por llamarla de alguna manera. Bueno, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Que diga: mejórate, Mauro, que falta te hace. Tómate un vermú, la copa de González Vías, que seguro que te sienta de lujo. Si os digo la verdad, creo que no le sentó nada bien eso de llegar al programa 20. Empezó a decir que el podcast se hacía mayor, que él se sentía viejo, que las cosas tenían ahora menos sentido. Y le dio la bajona, claro. Así que he decidido que en este programa 21 voy a demostrarle a Mauro Picatoste que estos 20 programas nos han servido de mucho gracias a nuestros invitados. El programa 21 se convierte en todo lo que has aprendido gracias al Vermú de Extra Digital. Y es que gracias a este podcast hemos podido viajar por el mundo para ver cómo se trabaja en otros lugares. Roberto Fara, Chief Creative Officer de Ogilvy, nos llevó hasta una agencia creativa en Nueva York. Cuando llegas a Estados Unidos te encuentras con que todo el mundo es muy profesional en lo que hace. Te puedo dar detalles como, por ejemplo, ver que la gente entraba a las 9 de la mañana, se sentaba y trabajaba hasta las 7 de la tarde, sin parar. Me impresionó muchísimo también el nivel de discurso, el discurso, el speech que tienen, ¿no? El pensar que ellos tienen desde el colegio primario, tienen discurso como una de las materias más importantes, ¿no? La manera en que explican las cosas me pareció increíble. Y luego para mí en ese momento fue, el área de estrategia fue la parte que quizás vi mayor crecimiento, pero en general la manera de exponer las cosas en Estados Unidos es mucho más consciente y mucho menos intuitiva. Es decir, tú no puedes soltar un "esto va a funcionar" sin tener un porqué detrás, porque te lo van a preguntar. Y Artur Galocha, infografista del Washington Post, nos puso negro sobre blanco las diferencias entre Estados Unidos, Italia y España. Me parece que lo tienes más organizado, ¿no? Siempre hay este rollo, ¿no?, de que en Estados Unidos se hacen mejor las cosas. Aquí parece, hombre, también tiene mucha pasta, tiene mucho el equipo de gráficos, somos 32 personas, creo. Y aquí en el país éramos 6, 7. En Italia más desastre que aquí. También es verdad que era un periódico deportivo, ¿no? Que yo no había trabajado nunca en periódicos deportivos, no sé cómo funcionan aquí. Pero bastante desastre, bastante desastre. Y también era distinto, pero nosotros llegábamos para... había hecho un rediseño Víctor Gil, un chaval de Barcelona... Y nosotros íbamos a implantar una sección de infografía que ellos no tenían. Entonces, te enfrentas a otras cosas, ¿no? De aquí que pues ya está todo asentado con una sección de infografía que además este año hicieron récords de las 10 noticias más leídas. Creo que 6, 7 eran de gráficos. Como muy asentado, con mucho respeto. Entonces es totalmente distinto, ¿sabes? La experiencia de una a otra. Pero la verdad es que lo pasé muy bien en Italia. Son un desastre, pero son muy divertidos. Viajar, qué cosas hacíamos antes de la pandemia, ¿eh? Por el extranjero e incluso por España. Un recorrido nacional nos hicimos con Jesús Uso, CEO de Avante Evolumedia, que nos contaba cómo pensar en global y actuar en local. Ese conocimiento local es fundamental cuando queremos hacer que las campañas funcionen. Porque un aire acondicionado en Écija puede ser un bien de primera necesidad y en Asturias puede ser un lujo. O porque poner, no es lo mismo hacer una campaña de exterior en el mes de febrero en Murcia que hacerla en Santiago de Compostela. Que la gente del sur que utiliza el periódico para envolver el pescado, en muchísimas ocasiones no son grandes lectores de prensa, no pueden entender que en Logroño o en Bilbao, si no has leído El Correo o La Rioja, estás completamente fuera de juego. Entonces, esos matices, ese conocimiento del medio, de cómo funcionan las ciudades, de cómo se consumen los medios, de cómo vive la gente realmente, es lo que hace que junto a todas las herramientas, tecnologías, metodologías y todas estas historias, yo creo que esa combinación es buenísima y lo que hace es que realmente utilices la mejor tecnología y el mejor conocimiento para hacer los mejores planes de nuestros clientes. Y visitar una redacción en plena ebullición, eso se lo tenemos que agradecer a Enric Sierra, director adjunto de La Vanguardia. Saltó la noticia de la muerte de Maradona y lo primero que nos propusimos es comprobar si era verdad o no. El equipo de deportes, enseguida el jefe y el subjefe, se pusieron unos a preparar toda una batería de temas que podían ir de inmediato a la web y otro para preparar cómo eso se vería trasladado en el papel. Creamos toda una operativa pensando sobre todo en cómo comparecer en la web y cómo eso se trasladaba al día siguiente a la web, ahora en el papel. Y no solo eso, sino cómo mañana, al día siguiente, en la web comparecíamos también con pescado fresco. La pandemia es la que nos ha impedido muchas cosas y la que nos obligó a todos, en muchos casos, a reinventarnos. En Estrella Galicia, por ejemplo, redefinieron la campaña de la resistencia, o mejor dicho, como nos explicaba José Cabanas, CMO de Estrella, fue más una reexpresión. Pues José L., cuando se unió con la cuenta atrás, ¿no? Para mí es una expresión fantástica que dice mucho de lo que realmente... los valores que están por detrás, cómo reexpresamos ese movimiento, cómo nos hacemos resistentes o cómo ponemos a disposición nuestros productos a los que nos quieren, a los que nos aman, hacerles llegar la cerveza a casa, eso es lo que realmente ha cambiado y ha redefinido el movimiento de la resistencia. Esos días en los que Filmin trabajó a destajo para dar servicio a nuestra insaciable necesidad de ver películas, series, documentales, nos lo contaba José Antonio de Luna, cofundador y director de negocio de la plataforma. Entonces, sobre todo, nuestro equipo técnico hizo un trabajo maravilloso y de nuevo reivindico lo de que somos una empresa independiente, somos una empresa pequeña, no somos una multinacional con sede en Estados Unidos y unas salas de servidores que pueden competir con las de cualquier gobierno occidental. O sea, realmente tuvimos nuestro equipo técnico hizo una labor tremenda, estuvieron trabajando y te soy completamente sincero y lo digo literalmente, 24 horas al día durante varios días y hasta varias semanas para poder adaptar toda la estructura y toda la arquitectura que teníamos a ese consumo y poder dar el servicio. Creo que lo hicimos en tiempo récord y creo que el resultado fue maravilloso, pero fue complejo, costoso, a todos los niveles y muy duro. El Vermú ha sido también un lugar donde hemos analizado en profundidad la creatividad. Lo hacíamos en nuestro segundo programa gracias a una maravillosa analogía de Judith Francisco, presidenta del Club de Creativos. Tener ideas es como tener huevos en una nevera, una docena de maravillosas oportunidades almacenadas en un lugar fresco, seguro y aislado, listas para que alguien las convierta en algo interesante. Una larga lista de exquisitas posibilidades, pero que si alguien no las cocina y después se come, se caducan. Yo siempre digo que nuestro trabajo tiene dos partes y las buenas agencias son buenas agencias muchas veces porque tienen buenos clientes. Cuando tú miras agencias, yo por ejemplo he trabajado en Wieden & Kennedy, pues es una de las mejores agencias del mundo porque tiene un cliente que ha sido Nike toda la vida, que es un muy buen cliente. Entonces es muy difícil, yo te diría que casi imposible ser una buena agencia sin un buen cliente. Y la semana pasada mismo revisitábamos una acción de creatividad pura, San Publicito, de la mano de Joaquín Cobos y Mario Sánchez, director general y director general creativo de Peanuts and Monkeys, respectivamente. Y entonces, al reunirnos con el equipo creativo, pues alguien, lo cuento tal cual es, que alguien dijo, bueno, pues oye, pues en mi pueblo tenemos una costumbre que es llevar a una santa y la llevamos a las casas. Y, pues oye, pues esto es una idea cojonuda. Pues tenemos el nombre del santo, pero no hay santo. No sabemos ni cómo es el santo, ni cómo se reproduce, ni cómo vamos a llevar un santo de casa a casa. De hecho, la idea era llevarlo de agencia en agencia si no tenemos santo. Entonces, de una cosa tan, digamos, tan de andar por casa o tan de pueblo, si me permite, pues salió la idea de que había, salió un insight que le llamamos nosotros, que es la necesidad de ponerle cara a nuestros santos. Y yo creo que al final es un indicador de la creatividad en estado puro. Esto es, no hay un cliente de por medio, sí que identificamos una necesidad en nuestro sector y con toda libertad el equipo creativo y toda la agencia trabajó para poder llevar a cabo esta idea. El Bermú también ha querido hacer mucho hincapié en la presencia de la mujer en el sector. Habitualmente destinado a los hombres, la creatividad se abre cada día más a nosotras. Más bien, somos nosotras las que vamos dando cada vez más pasos y abriendo camino, como en todo. Techos de cristal, impedimentos sociales, culturales y laborales. Poco a poco, como digo, pero con pasos muy firmes. Ejemplos como el de Mónica Moro, directora general creativa de Macan. No lo digo con un espíritu crítico, pero joder, cuando todos sois igualitos, todos te entienden, tiendes a promover hacia arriba a los que son como tú, encarnan como tú, porque las ideas de muchas mujeres con un pensamiento distinto y diverso, porque pensamos diferente, el humor que sentimos en muchos casos, obviamente concluimos en muchas cosas super iguales, pero en otras cosas pues es como de, uy, pues igual no me hace tanta gracia, ¿por qué me vienes con cosas así? Pues esto, y esto no encaja. De repente empiezas como a abrir esa brecha con ideas distintas y tal, que abren. Yo he visto trabajo mío muy penalizado en algún momento, y un trabajo yo creo maravilloso, porque lo juzgaban hombres, estoy convencida. Y es un trabajo que hoy, o sea, te hablo de trabajos, campañas que hice para Coca-Cola hace un montón de años, historias súper sensibles, que no alcanzaban, cuando de repente hoy esas campañas son las más premiadas, ¿no? Son historias de apego, de familia, de corazón, de lagrimón. Y de repente yo sabía que eso no, porque era juzgado por un colectivo de 20 tíos mirando eso y dirían, Y eso, cuando ha ido cambiando, se premian más en los festivales. Historias con una capacidad de conmover diferente, que los hombres no conmueven, pero las mujeres, por ejemplo, con eso más, ¿no? Y no solo en creatividad. Pat Comesaña, directora de Marketing, Publicidad y Alianzas Estratégicas de EvoBanco, también nos trasladaba su historia personal. Yo como mujer siempre he tenido que demostrar un poquito más que un hombre. Es cierto, ¿eh? Muchas veces, por ser mujer, sobre todo en un sector como era la banca, ahora no tanto, ¿no? Que era un sector muy machista, se presuponía que tú como mujer no lo ibas a hacer. Entonces, cuando tenías la suerte de tener un jefe que confiaba en ti y que apostaba por ti, tenías que demostrarlo. Y en mi caso, coincide o se une, mejor dicho, de que soy una luchadora nata, soy una guerrera. Entonces, cuando me planteaba que lo tenía que demostrar, lo tenía que demostrar no hacerlo igual, Mauro. Lo tenía que hacer mejor. Cuando me hicieron directora de zona y había los rankings en Manesto, ¿sabes? Hacían rankings. Yo tenía que salir la primera, no de mi territorial, tenía la primera de España. Entonces, claro, me iba a todos los viajes que había, a los cruceros, a no sé qué, porque mi orgullo torero de cómo que no puedo. Puedo no solo hacerlo tan bien como tú, es que lo puedo hacer mejor que tú. Otra mujer en un puesto de alta responsabilidad, Tessa Díaz Fáez, se pasaba a tomar un vermú muy marítimo. La directora de comunicación del grupo Nueva Pescanova y presidenta de DIRCON Galicia nos daba la receta para mejorar la relación entre directores de comunicación y periodistas. Los directores de comunicación de las empresas tenemos que generar confianza a uno de nuestros stakeholders, que son los periodistas. Y realmente, para generar esa confianza, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser accesibles. No puede ser, como ocurre muchas veces, y me lo han dicho periodistas nacionales, de que llaman a un director o a una empresa para hablar con su director de comunicación y directamente en centralita les dicen que no le puede facilitar su número de teléfono y que le manden un mail a su secretaria. Pues para mí eso no es un director de comunicación. Un director de comunicación tiene que conocer al director de un medio, pero también a la persona que cubre todos los días la información. Y por parte de los periodistas, los medios de comunicación están como están económicamente hablando y muchas veces pues tiran de rumores, tiran de una información que es una fake news y pues yo lo que sí que creo que los periodistas tienen el deber, la obligación de contrastar antes de publicar. Y José Fernández Álava, director general de DIRCOM, nos daba las clases para, precisamente, ser un buen director de comunicación. Y que la propia profesión de los comunicadores, tanto desde los medios como desde el ámbito más corporativo de las organizaciones, realmente está ganando en calidad en sus contenidos y en también ser mucho más permeables todos a lo que tenemos por delante, más que lo que tenemos en este momento. En concreto, si estamos en un momento de disrupción, estamos en un momento de mirar hacia adelante y de tratar de construir lo que viene, después de intentar saber leerlo bien, que insisto, es muy difícil. El vermú ha sido intergeneracional. Hemos conocido a la generación Z gracias al análisis de Nuria Vilanova, fundadora y presidenta de Atrevia. Porque ellos tienden a buscar fuentes de información y a tener su propio criterio. Pero no es una irreverencia de despreciar el pasado. Lo que ocurre es que hay que ganárselo por la capacidad de diálogo y por otro aspecto muy importante, los valores y las emociones. Es decir, no es una generación que rechaza, sino que hay que ganárselos a pulso por cosas tan importantes como los valores, las emociones y el diálogo, la capacidad de escucha. Y Juan Luis Cano, creador de Goma Espuma, nos reveló qué era lo que más ilusión le hacía a su madre. ¿Ganar un Ondas? No, precisamente. Bueno, le dieron un premio Ondas a mi madre. Sí. Y la hicieron embajadora de Gandía, que estaba ella súper, porque en verano entraba desde Gandía, que ella tenía un apartamento allí, entraba desde Gandía. Y no te puedes imaginar, era lo que más ilusión le hizo, ¿eh? Ni estar en la radio, ni le echa a ella, que le hicieron embajadora de Gandía. Que eso para ella era brutal, porque le dejaban todos los días una tumbona en la playa. Y entonces ella, no, es que soy embajadora de Gandía. Conocimos también los comienzos de Carlos Fernández Guerra, director digital y social media de Iberdrola, como community manager de la policía. Así es el camino al estrellato. Yo me acuerdo que el primer tweet lo rescaté hace no mucho. En el fondo era muy institucional, absolutamente, de presentación. Obviamente no le interesaba, no lo vio nadie. No es que no le interesa a nadie, es que no lo vio nadie. Pero luego, poco a poco, iba haciendo pruebas súper cutres. Yo me atrevería a decir, oye, ¿es patético, me da vergüenza? Sí, porque era muy rudimentario, es absolutamente de primero notas de prensa y luego poco a poco fui subiendo, fui ampliando, me di cuenta de, oye, hay una oportunidad de comunicación social, algo que no se hacía. Luego me di cuenta y digo, oye, no solamente hay comunicación social, sino también utilidad social, que para eso se hace la comunicación social, la prevención, la comunicación, ¿no? Y dejar la información en un segundo o tercer plano porque había que asumir que, oye, que para eso ya hay sus propios canales. El estrellato, ese objetivo. En cachitos nos esperaban ser los herederos de Martes y 13 en las noches de fin de año. Palabras mayores, nos decía su guionista Pablo González Batista. En mi caso concreto, especialmente lo de Martes y 13, porque Martes y 13 son mis nocheviejas de toda mi infancia, ¿no? Es a lo que asocio, digamos, la reunión familiar del 31 de diciembre. Desde que tengo uso de razón. Obviamente estamos a años luz de eso, pero sí que creo que con Cachitos Nochevieja se produce una cosa muy curiosa que sí que se producía con Martes y 13 y que ya no se produce con otros formatos televisivos, que es esa especie de comunión alrededor de la televisión, ¿no? El 31 de diciembre todos estamos sentados alrededor de la tele haciendo lo mismo a la misma hora, en el mismo momento, compartiendo sentimientos bastante parecidos. Ese es el propósito de muchos, el del estrellato. Para LG, según Miguel Ángel Fernández, CMO de LG Iberia, es plantar árboles. Un propósito, pues, más que noble. Pero como expertos en tecnología, también le queremos decir al consumidor, hoy en día solo hay una tecnología capaz de realmente, de forma masiva, absorber CO2 que hay en el ambiente, recuperar lo que ya hemos echado durante muchos años. Y esa tecnología es tan simple como los árboles. Hay que plantar árboles. Y por eso nosotros hemos iniciado un reto Smart Green, que lo único que queremos es empezar un movimiento social para plantar 47 millones de árboles cada año en España, uno por cada español. Y no nos olvidamos de la Navidad. Se repitió el elfo en la campaña navideña del Corte Inglés. Y de eso, precisamente, hablamos con Marta Palencia, directora general de Señora Rushmore. El caso del elfo, el primer año, funcionó increíble. Y el segundo briefing, pues vamos a hacer, como parte del briefing, vamos a hacer otro elfo. Y nosotros diciendo, ¿por qué otro elfo? A lo mejor podemos hacer otra cosa. Y pues al cliente le pones un poco como la tesitura de, ¿tiene elfo sí, elfo no? Bueno, pues el segundo elfo fue más exitoso que el primer elfo. O sea, los datos a veces te demuestran que lo que tú, tu prejuicio de no, que yo estoy cansada del focado, nosotros estamos cansados porque después de un año trabajando en ideas, la producción, la postproducción, lo sacas fuera, tu familia te abraza con WhatsApp, tus amigos, pues cuando ha pasado todo y llega febrero y te vuelven a poner el briefing de Elfo, y dices, no, que ya la gente no quiere Elfo. Bueno, pues efectivamente la gente pide Elfo, quiere Elfo y vuelve a funcionar el segundo año fenomenal. Otra campaña clásica, la de Freixenet, este año cambiaba el tiro. Nos lo contó Gabriela Riviecio, directora de marketing de Freixenet, con quien despedimos el 2020. Que realmente pasemos de que el spot sea, digamos, algo que tú ves y disfrutas, lleno de celebridades, a que realmente los consumidores sean ellos los protagonistas, ¿no? Porque si bien no salimos ni tú ni yo en el spot, que por supuesto lo mejoraría muchísimo por lo guapos que estamos, en definitiva, sí creo que con esta campaña la gente se ve reflejada. O sea, lo que queríamos es que con esta campaña los consumidores se vean reflejados en circunstancias, en actitudes, en gestos, y por tanto pasen de ser unos espectadores a ser unos protagonistas de las historias. Y no podía faltar en Navidad las luces, así que hablamos con el alcalde que más presume de ellas, Abel Caballero. ¿Un personaje inventado? Es que un personaje es agotador, todo el día fingiendo, es completamente imposible, no me cabe en la cabeza, ¿no? No, esta es la forma de ser. Y yo aprendí mucho de esta ciudad, ¿no? Aprendí la veracidad y a decir lo que se piensa. Y unas veces aciertas y otras veces te equivocas. No es un personaje. Yo soy bastante optimista, tengo fuerza, tengo carácter, me enfado, no dejo de enfadarme, pero actúo de esa forma. Y muchas veces pues, aparece un momento y hago una broma porque me apetece, sencillamente. Como somos en la vida, como eres tú, ¿no? Porque tú eres una persona que tiene un gran sentido del humor. Pues eres así, se te nota. De vez en cuando hablo inglés. Y claro, eso ya... En fin, un resumen que demuestra que... El vermú de Extradigital, vermú sin alcohol, en mi caso, de Extradigital, es el mejor podcast del mundo. Falta Mauro, sí, pero el que no falta a su cita con el diccionario del marketing es Álvaro Brandau, director de desarrollo estratégico de Avante Evolumedia. Hoy os vamos a explicar qué son los buyer persona y para qué se usan dentro de un plan de marketing. Si un público objetivo se puede definir como un segmento más o menos grande de la población donde puedo encontrar a mi consumidor potencial, los buyer personas son representaciones teóricas que describen cómo es este consumidor ideal de mi producto o servicio. Esta descripción recoge tanto datos cuantitativos de su perfil, edad, sexo, nivel de ingresos, estudios, tipo de trabajo, etc., como datos cualitativos sobre intereses, inquietudes, hábitos y todo lo que se nos ocurra que represente a este consumidor ideal. Dentro de un mismo público objetivo de un producto pueden existir diversos buyer persona en función de cómo lo ven y la relación que vayan a tener con él. Por eso es vital definir bien estos buyer persona a la hora de adaptar todos los pasos del plan de marketing a cada uno de ellos. Desde el desarrollo de producto, política de precios o procesos de compra, hasta el plan de comunicación. Y es que son imprescindibles para personalizar la comunicación, tanto a nivel de contenidos que respondan a sus intereses, como de los canales donde se los voy a ofrecer para impactarles de la manera más eficaz. Y tampoco falta el resumen de la actualidad de la mano de Leticia Iserte, coordinadora de contenidos de Extradigital. Muy buenas a todas y a todos. Aquí estamos, una semana más, para contaros algunas de las noticias que nos han dejado los últimos días. Y vamos a empezar sobre ruedas. En este caso las de Renault, que ha anunciado que aúna en una sola dirección las áreas de comunicación, impacto social y asuntos públicos. Una unidad de negocio que estará dirigida por el hasta ahora director de comunicación del grupo automovilístico en España, Jesús Presa. De nueva creación es también la dirección de comunicación del grupo Fundación La Caixa. A su frente estará Juan María Hernández Puértolas, que ejercía como DIRCON de Criteria Caixa. Por su parte, María Sánchez Vargas se ha bajado de Uber para incorporarse a Manpower Group España y liderar así la comunicación corporativa de la compañía. Además, hemos sabido que Interbrand ha nombrado presidente global del grupo a Gonzalo Brujo, que se ha convertido así en el primer español que alcanza este puesto de responsabilidad en la consultora de marca. Y que Circe Urbina se ha incorporado a PS21 como producer, para gestionar los proyectos e ideas creativas de BBVA y las principales cuentas de la agencia. Y en su apuesta por la creatividad como valor diferencial de sus proyectos, Atrevia ha reforzado su equipo creativo con los fichajes de Chris Lainez y Celia Martín. Y creatividad aportará también manifiesto a la firma de restauración Ginos, con la que ha empezado a trabajar. Pero no es la única agencia que está de estreno. En Proximity también, ya que se han convertido en el nuevo partner digital de La Cocinera. Y mientras la inteligencia artificial llega a la televisión con Select, el nuevo canal generalista lanzado por AMC Networks para la televisión de pago, Ariel nos ha trasladado unos cuantos a la infancia, con la canción Los días de la semana de Los payasos de la tele. Eso sí, lo ha hecho animando a la sociedad a reescribir su letra para luchar contra los roles de género. Y como a nadie le amarga un dulce, cerremos este resumen tomándonos un helado. Porque como nos recuerda Magnum en su primera campaña invernal, el placer nunca está demasiado lejos y no importa qué época del año sea. Así que ya sabéis, ¡a disfrutar! ¡Qué pesado Mauro mandándome WhatsApps todo el programa! ¿Qué tal? ¿Cómo le llevas? Cuidado que no es fácil conducir el vermú. Mira, Mauro, ¿sabes ese anuncio que recordábamos la semana pasada de BMW? Pues yo igual. He sacado la mano por la ventanilla y la he movido al ritmo del viento. Me gusta conducir, ¿sabes? Así llegamos al final de este vermut. Me dice Mauro que se ha tomado su vermut la copa de González Vías y que se encuentra mejor. ¡A buenas horas! Después de enchufarme a mí el programa de esta semana. Aunque no ha sido nada complicado, no sé por qué se queja tanto. Lo dicho, un maulas. ¡Nos vamos! No olvidéis que os podéis suscribir en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. ¡Hasta la semana que viene! ¡Camarero, la cuenta! Apúntasela a Mauro, porfa.